Saludos, gracias por acompañarnos. Vamos a abordar la actualidad que empieza con el tiempo. Siempre miramos cómo está el tiempo. Frío, calor y más. En estos momentos estamos en un periodo de transición, ya de primavera a verano. Damos cuenta entonces de la temperatura a esta hora, iniciando la jornada de este viernes, 21 grados centígrados, alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 26. Se trata de un viernes soleado. Y pasamos inmediatamente a los indicadores económicos. Atención al comportamiento de la economía. Mayerly Urrego nos trae los datos más importantes de la bolsa. Estos son los indicadores económicos para hoy 24 de mayo. Así está el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,8 con una tendencia a la baja de menos 0,6%. Libras esterlinas por euro amanece a 0,8, tendencia a la baja de menos 0,01%. Francos suizos por euro amanece a 0,9, tendencia al alza de 0,5%. Y el comportamiento del petróleo Brent en el mercado internacional es $81.350 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,1%. IBEX 35 cierra su jornada con 11.311,1 puntos, de tendencia a la baja de menos 0,15%. Y nos vamos a divisas, tipos de cambio en América Latina. Euro peso argentino amanece 962,41%, tendencia a la baja de menos 0,3%. Euro real brasileño amanece a 5,5, tendencia a la baja de menos 0,2%. Euro peso chileno amanece a 984,2, tendencia a la baja de menos 0,8%. El euro peso colombiano amanece a 4,180,1, tendencia a la baja de menos 0,4%. Euro peso mexicano a 18,0, tendencia al alza de 0,2%. Euro a dólar canadiense amanece a 1,4, tendencia al alza de 0,0%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Pasamos ahora al titular más importante en el contexto de la economía y encontramos una noticia positiva, lo cual nos agrada mucho. España será el país europeo que más empleos verdes ganará por las medidas de reducir emisiones. Eurofond calcula que la economía española generará unos 100.000 puestos más asociados exclusivamente a la iniciativa Objetivo 55 para recortar las emisiones un 55% hasta 2030. Vamos entonces ya con las noticias más importantes que encontramos en el contexto de la actualidad. Noticias, noticias. Es noticia un derrumbe que se ha presentado en una playa de Palma. Ha dejado al menos 4 muertos y 16 heridos. El restaurante ubicado en una planta baja se ha hundido hasta el sótano. En otras noticias, encontramos las elecciones europeas. Arranca la campaña de las europeas con líderes nacionales lanzados en medio de una continua tensión política. A propósito, vamos conociendo también quiénes son los candidatos que representan en este caso a los partidos políticos de España. Encontramos una vicepresidenta, 2 exministras y algún repetidor. Así son entonces los candidatos a las elecciones europeas 2024. Hay que decir que la vicepresidenta Rivera se presenta por el Partido Socialista, Cañas lidera Ciudadanos y Montero vuelve a la primera línea con Podemos. El Partido Popular mantiene a Montserrat y Vox a Buchadé. Y se estrenan Rivas, ahora Repúblicas, Comit con Junts y algún que otro candidato. Galán en Sumar, por ejemplo. Son los candidatos de los partidos políticos, repito, de España a las europeas. Continuamos con otras noticias importantes del día. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico, lo que vamos encontrando en el contexto especialmente latinoamericano. Bueno, se mantiene en todo caso el rifirrafe de la semana entre el presidente de España y su homólogo de Argentina. En las últimas horas, Javier Milei, presidente de Argentina, ha llamado incompetente, mentiroso y cobarde a Pedro Sánchez en medio de esta crisis diplomática entre los dos países. El jefe de Estado argentino volvió a arremeter entonces contra el presidente español Pedro Sánchez. En otras noticias de América Latina, también tenemos que destacar las elecciones en Venezuela y todo lo que se está diciendo a propósito. Se acerca entonces el 28 de julio, fecha en la que están previstas las elecciones presidenciales en Venezuela, y fecha en la que la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, busca derrotar al régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista que hoy encontramos en el canal NTN24, Héctor Chamis, docente de la Universidad de Georgetown, se refirió a la campaña política que lidera la líder opositora María Corina Machado y el candidato Edmundo González. Es decir, Edmundo González es el rostro de la oposición. Y de acuerdo con este experto, sería la tercera elección de Maduro, agregando que se robaría si no entrega el poder al vencedor. Hemos querido destacar esta opinión en el contexto de las noticias porque juega un rol muy importante lo que los analistas estén viendo sobre el proceso electoral. Más adelante le vamos a ofrecer más detalles y escuchando ya las palabras de este experto, Héctor Chamis. Se refiere entonces a las elecciones presidenciales en Venezuela del próximo 28 de julio. Vamos ahora al contexto de la inmigración. La Unión Europea saca adelante la nueva regulación sobre inmigración y asilo. Ante la carga que la crisis migratoria supone, aboga por un mecanismo basado en la solidaridad, donde los estados deben poner en marcha medidas nacionales efectivas que respeten el derecho de la Unión Europea. Y tenemos también otras noticias para destacar. La Guardia Civil ha aumentado de 325 a 421 su flota de drones para luchar contra la inmigración ilegal en el mar Mediterráneo. Un total de 20.898 migrantes han llegado a España en lo que va de año. Hablamos de un 187% más. 16.586 de ellos a Canarias. Ya recogiendo también a manera de resumen lo más importante de la semana, incluyendo también lo diplomático que interesa a la inmigración, el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo ha cuestionado este miércoles al Congreso de los Estados Unidos, o en el Congreso de Colombia, ha cuestionado que Estados Unidos pida visa a los connacionales en medio de un debate de control político por la crisis migratoria que se presenta en la región del Darién. Recordemos que es la zona fronteriza entre Colombia y Panamá y que se ha convertido en un cuello de botella de la inmigración, no solamente de colombianos y sudamericanos hacia Estados Unidos, sino también de otras partes del mundo. Pasamos ahora al avance de Latino Deportes, que estaremos desarrollando sobre la parte final de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río nos comparte entonces el adelanto de la actualidad deportiva. Latino Deportes. Tenemos en marcha el Giro de Italia, que entre otras cosas llega a su recta final. Concluye concretamente este domingo. Entre hoy y mañana se corren las dos etapas que van a dictar sentencia al Tour. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana se cierra la temporada 2023-2024. Ya tenemos un campeón desde hace varias semanas atrás, y es el Real Madrid. Y la segunda posición está asegurada para el Fútbol Club Barcelona, así como la tercera, haciendo historia, el Girona, que por primera vez este equipo está en Champions. Pero ahora solo se pelea un motivo, quizá el orgullo de ganar un partido y también el Pichichi, porque detrás del Pichichi está nada menos que el jugador del Villarreal, Zorlo, el del Girona, Dobic, y el del Real Madrid, Jude Bellingham. ¿Quién será el ganador del Pichichi de esta temporada? Está en juego precisamente en esta jornada 38. Continuamos con el Giro de Italia, porque prácticamente podríamos decir que el monstruo Tadej Pogačar tiene ganado este Giro de Italia. Se están peleando la segunda y tercera posición para el podio, y entre ellos está un colombiano en la segunda posición, Daniel Felipe Martínez. Y en el Roland Garros, este domingo arranca en serio, porque el número uno del mundo, Novak Djokovic, hace su aparición. Asimismo lo hace Rafa Nadal. Y la Euroliga de baloncesto también está ya rematando totalmente, con dos tremendas semifinales en las que están participando cuatro grandes equipos de esta categoría. Entre ellos, indudablemente, el Real Madrid, que podría ser 1-2 si se gana en baloncesto y en fútbol, como ya lo hizo. Y continuamos con la convocatoria de la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos, y en donde veremos muchas novedades. Asimismo, el Gran Premio de Mónaco, uno de los más glamurosos del mundo y en el cual la Fórmula 1 tiene un precedente que no se puede pasar un coche a otro fácilmente. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Carlos Angulo a continuación nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario, para cerrar la semana en este viernes 24 de mayo, recordamos que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, de igual forma que el 24 de mayo es conocido por ser el Día Europeo de la Conservación de los Parques, de igual forma que entre los aniversarios y efemérides del día, recordamos que fue un 24 de mayo, el día de hoy es el Día Internacional de Concientización con respecto a la enfermedad de la epilepsia, mientras que entre los aniversarios del día, el reconocido actor Alfred Molina está de cumpleaños el día de hoy, celebrando 70 años de edad, formando esto parte de lo más resaltante que encontramos en el calendario en este viernes 24 de mayo, para cerrar la semana en el Café Mañanero. Gracias, Carlos. Más adelante estará con nosotros con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Hay mucho para compartir en nuestro programa. También hoy estará con nosotros Ricardo Marín. Y así, el desarrollo de toda la actualidad en el Café Mañanero. El turno ahora es para el entretenimiento. Hemos tenido una semana donde la música latina, y más exactamente el vallenato, ha estado de luto, sigue de luto, mejor dicho. Este jueves fue el sepelio, el último adiós a Omar Geles, quien falleció el pasado martes producto de un infarto, dejando un legado muy importante en la música vallenata. No solamente era un gran músico, sino también un gran compositor. Más de mil canciones deja un catálogo muy grande. Y encontramos en sus redes sociales un podcast donde habla de sus canciones. Y al lado de su mamá, la señora Hilda, o la vieja Hilda como él le llamaba, inspiración de su obra maestra Los Caminos de la Vida, repasó uno a uno los temas más importantes de su carrera artística, sus composiciones. Fue en una especie de parranda en casa. Escuchemos la primera canción de Omar Geles, porque queda como un gran compositor entre su polifacética vida como artista. En primera instancia, destaca como compositor Omar Geles. Bueno, estoy aquí al lado de la vieja Hilda, la que me parió, la mayor inspiración de mi vida musical y de mi vida en general. con ella aquí al lado mío, quiero contarles que voy a hacer una sección que se va a llamar Desde la Primera hasta que Dios quiera. ¿Por qué? Bueno, porque ya tengo aproximadamente 900 canciones grabadas. Y se las voy a cantar desde la 1 hasta la última. Me voy a volar algunas, no va a ser en el mismo orden, pero las voy a cantar, voy a intentar cantarlas todas en esta sección. Por eso es algo grande que emprendo hoy y le pido a Dios que me dé fuerza pues para poderlo hacer. Y decirles pues que por primera vez voy a contarle la historia verdadera de cada canción que he hecho. Esta canción, que fue la primera que escribí, se la hice al primer amor de mi vida, la mamá de Omar Yesid y de José Jorge, mis dos primeros varones. Y la verdad que te doy gracias, Liliana, por haberme permitido criar esos niños, o mejor dicho, por criármelos tú con esa grandeza, con esos principios. Gracias, Liliana, te quiero y siempre te voy a creer. Que Dios te bendiga. Y bueno, como la conocí en una fiesta que me contrataron sus papás, y yo fui a tocarla con Miguel Morales, ya estábamos comenzando con Los Diablitos, y en la fiesta yo veía a la monita por allá, y yo comencé a picarle el ojo a la monita, y la monita a mí, y terminamos enamorados. Como todo papá, no quieren que su hija se enrede con un músico. Los músicos tenemos mala fama. Pero bueno, no. O sea, yo creo que no es para tanto. Pero sí, cualquiera se alarma, ¿no? El papá, cualquier mamá, cuando su hija se va a ir con un músico. Total es que la mandaron a estudiar en Inglaterra. Vea, mucha gente me dice, no, Omar es para que tuviera podrido en plata desde que Omar está haciendo música. Pero fue que Telecom se quedó con mi plata. Ella cuando estaba en Inglaterra, yo la llamaba a las 7 de la noche y eran las 5 de la mañana, y esa llamada todavía desde aquí hasta Inglaterra. Y Dios mío, ese era un amor, fue un amor muy lindo, mi amor. Cuando estaba por allá, yo tenía ya 13 años de tocar el acordeón y nunca había compuesto una canción, y ese amor me hizo escribir esta canción, que es así. Daniel David Jerez, la continuidad de su papá y más. Ay, si esta es la verdad, ¿por qué voy a negarla? Estoy enamorado de unos ojos bellos. Primera vez que me entrego con toda el alma, y no puedo ocultarlo, es verdad que te quiero. Primera vez que me entrego con toda el alma, y no puedo ocultarlo, es verdad que te quiero. Pero hay barreras que me impiden verte, una que está lejos de mí y otra que no puede saber la gente que tú eres todo para mí. Omar Geles, una leyenda de la música popular latinoamericana, que deja un catálogo de canciones muy importantes. Esta es la primera. Repito, en el lanzamiento de un podcast, compartiendo con todos sus seguidores en cómo nacían sus canciones, pero también una presentación muy genuina, muy reveladora además, y que permite conocer el alma de este gran artista, Omar Geles. Un saludo muy especial para el señor Jairo. Ahí estaba. Era una actuación en casa, con media agrupación, en medio de una celebración, y él estaba muy emocionado. Así nacían sus canciones, y esta fue la primera. La canción se titula Te Esperaré. Fue el punto de partida de Omar Geles como compositor. Juro que para mí tú eres lo más divino,

Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. El diario El Mundo, por su parte, trae en primera página: el revolcón del Congreso agita al Partido Socialista. Von der Leyen tiende la mano a Milei para trabajar juntos. Repaso de los titulares de los principales periódicos. La prensa latinoamericana en el café mañanero, a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Cuenta bancaria con el pasaporte, préstamos, microcréditos, envío de dinero y muchos servicios más. Descubra Íqualo. Entre a íqualo.com. Empezamos entonces el repaso de la prensa latinoamericana. Lo hacemos con el diario El Clarín de Argentina. Está acá hoy en primera página. Milei evaluará cambios en el gabinete. Y Posse quedó en la cuerda floja. De Argentina pasamos rápidamente también a la prensa de Chile. El Mercurio trae en portada: padres movilizados por enfermedades, controversia de subsecretaría y avance de la influenza agudizan el complejo momento de la salud en Chile. Dejamos a Chile para ir a Colombia. El diario El Tiempo, el diario más importante del país, destaca hoy en sus primeras páginas: baja número de desplazados en el país, pero eventos de riesgo se disparan, advierte la Defensoría del Pueblo. Ex paramilitar murió en presunto atentado a hijo de alias La Gata, quien también murió recientemente. Destaca el diario las hipótesis en que manejan del caso. Uno de los asesinos de Edelmiro Anaya, condenado por el crimen de el alcalde del municipio de Roble, Edaldo Díaz. Sí. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. También trae las explicaciones del ministro Jaramillo tras el escándalo de los audios por el caos del sistema de salud de los maestros. Estamos repasando la prensa latinoamericana en el café mañanero y vamos también a la prensa de Venezuela. Atención, lo que trae hoy el diario El Nacional. Siempre nos hacemos eco, en el caso de Venezuela, de la prensa que intenta mantenerse en pie como independiente. Se pregunta el diario El Nacional: ¿qué pasó con los comprometidos de la operación Gedeón y qué papel desempeñó Colombia? Nos remontamos a marzo del año 2020. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que las fuerzas de inteligencia del gobierno venezolano tenían en el radar una conspiración que se estaba gestando. Les invitamos a seguir desde luego el desarrollo de estas noticias, yendo por ejemplo en este caso a la edición digital del diario El Nacional de Venezuela, es elnacional.com. También trae hoy en portada El Nacional: primera onda tropical llegará a Venezuela este viernes. De Venezuela pasamos a Ecuador para dar cuenta de los titulares del diario El Expreso. Diario El Expreso trae hoy una noticia del presidente Daniel Noboa. Incapaz de mejorar la realidad, Noboa cambia algunos nombres. El presidente lanzó la segunda etapa de su guerra y focalizó el estado de excepción. Cambios cosméticos para la campaña, dice el diario. Continuamos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario Listing, y nos hacemos eco en este caso de la edición digital, ¿sí? No disponemos del PDF como ocurre en la mayoría de los diarios. Kenia está lista para entrar en Haití y acabar con bandas. De pie junto al presidente estadounidense Joe Biden, quien ha ofrecido ayuda financiera y logística para esa misión en Haití, William Roto resaltó que la fuerza tiene como objetivo asegurar ese país y acabar con las pandillas y los criminales que han causado sufrimiento. Bueno, es el papel de Kenia. Muy bien. Es el desarrollo de las noticias más importantes del día. Debo recordarles, en todo caso, para aclarar, que cuando hablamos de Kenia, es del país, el país como tal, ¿no?, que de alguna forma asume, intenta asumir algunos roles en Haití. He encontrado una cierta afinidad entre este país africano, bueno, no solamente este país africano, hay otros que se han comprometido a llevar seguridad. Lógicamente se desprenden muchos interrogantes sobre este particular. Ya les vamos a contar. El Café Mañanero. Un repaso de la actualidad. Y escuchamos a continuación a Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales. Entre las tendencias más comentadas en las redes sociales, a esta hora tenemos el nombre del actor Ben Affleck por la respuesta que dio la actriz Jennifer López durante la rueda de prensa de su más reciente cinta para Netflix, en donde, de acuerdo con distintos presentes, la respuesta fue un tanto incómoda, por lo cual empiezan a crecer una vez más los rumores de una supuesta separación entre una de las parejas más queridas de Hollywood. Entre otros, los hashtags más utilizados tenemos el FS6 Series como parte de la nueva gama de teléfonos móviles que ha presentado la marca Xiaomi, mientras que otro de los nombres más importantes son el de Nayara, al igual que el de Tim Burton y Michael Keaton, pues se presentó el tráiler de Beetlejuice. La reconocida y esperada secuela del clásico de 1984 llegará muy pronto a las salas de cine, ya que finalmente se anunció la fecha de estreno para el 6 de septiembre de este año 2024. Entre otras de las tendencias más importantes del día, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, mientras que nombres como el de Paula Coops y el de Pedro Sánchez siguen formando parte de lo más comentado, junto con el hashtag de Pasapalabra 1024, mientras que nombres como el de Argentina y el de Javier Milei cierran a esta hora parte de las últimas tendencias que están siendo parte de lo más comentado a esta hora en las principales redes sociales. Te pido un salto en el vacío, solo te pido que salgas conmigo. Yo no te pido apuestes a la suerte, solo te pido tiempo y conocerme. Yo no te pido que no sientas miedo, solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué. Na na na na na na na na na. no te pido sepas que me gustas. Yo no te pido besos ni promesas. Solo te pido hablar mientras lo piensas. Solo te pido que no sientas miedo. Solo te pido fe para vencerlo. Yo no te pido cosas imposibles de alcanzar. Yo no te pido amor si no lo sientes de verdad. Solo te pido espacio para compartir contigo. Solo te pido escuches tu conciencia, tus instintos. Solo te pido ser buenos amigos y ya veremos qué dice el destino. Estamos escuchando a Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Preste mucha atención porque perfectamente se pueden ir gratis a sus conciertos en su próxima gira por España. Enviando a través de Western Union desde las oficinas de correos. Participa en el sorteo de hasta 32 entradas dobles para la próxima gira de Gilberto Santa Rosa por territorio español. Eso sí, tienes que darte prisa porque es hasta el 31 de mayo con motivo del mes de las madres. Felicidades para todas las madres. Por cierto, es una promoción válida para enviar a América Latina. Es un privilegio. Entonces, Gilberto Santa Rosa por España y Western Union, que te da la oportunidad de disfrutar de sus conciertos de forma gratuita. Eso sí, enviando desde las oficinas de correos. Tranquila, tranquila, que todavía lo que estamos es conociendo, no nada ha pasado. Yo no quiero que me quieras obligado. Que no se puede. Estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, sabor colombiano, la especialidad de la casa, desde luego los patacones. Patacón Tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Más información de la carta y el servicio en patacontostado.com o .es. En breve ya estaremos hablando con Ricardo Marín a propósito de Colombia. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Más adelante estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración a manera de resumen, lo más destacado de la semana. Compartimos un café con Ricardo Marín. Ricardo Marín es el director de Coles Red, esa plataforma donde vamos a encontrar abundante información sobre la diáspora colombiana, principalmente acá en Europa. Hay muchos temas para abordar, la Casa Colombia, por ejemplo, pero hay una noticia a propósito del resumen de la semana que no pasa desapercibida, y es que el gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro, anunció, atención, la creación de la Embajada de Colombia en Cisjordania, exactamente en Ramala. Ricardo, muy buenos días. De verdad, siempre me place saludarte, tenerte para analizar estos temas, porque desde luego, quienes estamos siendo testigo de un deterioro de los servicios, de una saturación, para ser más preciso, de la atención en los consulados de Colombia, en España y así en muchos países de Europa y del mundo, Es increíble que el gobierno colombiano vaya a abrir una embajada donde precisamente no hay colombianos como para abrir una embajada. Es decir, ningún colombiano se está yendo para Gaza ni para Cisjordania. Ese no es un destino atractivo para los colombianos. Un gusto saludarte, Ricardo, bienvenido. Buenos días para ti y todos los oyentes de Latino 107.9 FM. ¿Qué te ha parecido la noticia que anunció el canciller ya de forma oficial, Luis Gilberto Murillo? Ya se veía venir, ¿no? Esto ya es una tragedia anunciada desde prácticamente desde que subió al gobierno el señor Petro. Nosotros hemos escrito mucho sobre estos temas y los hemos llamado conveniencia política, porque es que realmente ese título conveniencia política es legal. Y el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores reconoce que hay nombramientos por simple y sencillamente por conveniencia política. Pues la conveniencia política no es mala. Lo que pasa es que la conveniencia política, cuando no cubre a los ciudadanos, se vuelve catastrófica. No es necesaria. Mire, este caso de las embajadas, Jorge y oyentes, es un caso simplemente yo le he llamado para tapar bocas, como lo hicieron con Armando Benedetti. Ya estaremos mirando a qué funcionarios van a nombrar en todas las 10 embajadas que han dicho que van a hacer nuevas al nivel mundial y de consulados. Tenemos el caso del consulado de Haití. El consulado de Haití se abrió en el mes de noviembre, óiganlo bien, por favor, en el mes de noviembre, y a la fecha no se ha podido atender a un solo ciudadano en ese consulado porque durante más de 4 o 5 meses no les habían dado los ordenadores, los computadores, ni les habían enseñado a los dos funcionarios que habían en ese consulado a manejar el sistema de la Cancillería para los trámites consulares. Luego vino el aumento del problema de orden público en Haití, y entonces tuvieron que cerrar el consulado. En este momento el consulado está siendo cuidado por una inversión que ya se hizo en inmuebles, en mobiliario y en una serie de cosas para el consulado, para la atención. Está cerrado y tiene de vigilante a un guardia con una escopetica de un tiro, con toda con todo el problema de orden público en Haití. Y los señores funcionarios, al menos uno de ellos, fue trasladado a la embajada en República Dominicana. En resumen, un consulado que está pagando 4.500 euros mensuales de alquiler solamente por la sede, más dos funcionarios que se comen más casi aproximadamente 10.000 dólares. Estamos hablando de un presupuesto entre 15.000 y 20.000 dólares mensuales que se han perdido durante todo este tiempo que se abrió ese consulado. Pero Ricardo, ¿qué puede justificar? Sí, permite. ¿Qué puede justificar la creación de una embajada en Cisjordania, en Palestina? ¿Qué puede justificar en estos momentos tan difíciles de Palestina? Tiene el comercio por los suelos, no hay una población colombiana allí. Y te repito, la otra cara de la moneda, y lo encontramos contradictorio, es que se requieren nombramientos en los consulados acá en España, falta personal. Entonces, ¿qué justifica? Tú decías política. Yo diría que más que política, lo que veo ahí es ideología. Totalmente, Jorge, estoy de acuerdo contigo. Esto es una ideología política. Esto es un reto más. Esto es como un desafío más a Israel, que obviamente no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Israel en Palestina. Me parece que son unos asesinos, igual que jamás, porque la guerra no se combate con guerra, el terrorismo no se combate con terrorismo. Entonces lo que está haciendo Israel es combatir el terrorismo, con masacres, matando inocentes, que no tiene nada que ver con los bandoleros de Hamas, con los terroristas de Hamas. Vale, pero centrémonos. Obviamente tiene esa ideología de ayudar a los malos. En esa embajada que va que anunció que va ya a crear Colombia, va a montar Colombia en Cisjordania. Esa embajada está muy claro que es totalmente innecesaria en un lugar como este. El dinero que se va a invertir en esa embajada y en todas las demás deberían reforzar a las que ya hay, a los consulados que ya hay, que bien mal que sí los tienen por falta de presupuesto y por el poquito presupuesto que les asignan, no lo saben invertir, no lo saben manejar. Tienen que hacer devoluciones anuales del presupuesto, tanto del Fondo Especial para las Migraciones como de los consulados, porque no tienen en qué gastarlo.